Creo que fuimos superados más que nada en el último cuarto y en el segundo tiempo, porque empezamos mal el primer cuarto, pero después lo supimos empatar cuando ellos nos defendieron individual, cuando lo iban a hombre. Creo que lo sacamos bastante ventaja y decaímos cuando nos defendieron zona, por la debilidad nuestra. ¿Por qué le está costando tanto romper las zonas? No, creo porque no movemos bien nosotros en cancha, son conceptos básicos que bueno, uno lo tiene de preinfantil más o menos, pero cuesta. Anímicamente, ¿cómo se encuentran? Porque vienen de algunas derrotas que son dolorosas, la de hoy es bastante abultada, a diferencia quizás de las otras que venían perdiendo ahí. ¿Cómo se encuentran de cara a lo que se viene? No, siempre positivo. Bueno, regata a un equipo que es un partido para perder. Bueno, la idea era ganarlo, pero es un equipo para perder, pero los otros equipos perdimos, son partidos muy ganables. Recién hablábamos con Marce, nos decía que para meterse en la segunda ronda cree que tienen que ganar mínimamente los dos partidos de local que le quedan y robar quizá algo afuera. ¿Lo ves posible a esto por cómo están jugando? Sí, bueno, sacando el partido de hoy, a Campana le fuimos un partidazo acá y se lo pudimos robar y ahora nos toca allá. Estaría bueno robar ese partido, que es un equipo clave yo también, pero bueno, sería ideal robarlo y ganar sí o sí los dos de local. ¿Apuntás a eso, a Saladillo de local y al equipo de La Plata? Sí, son. Allá en Saladillo perdimos la última pelota, y acá de local con otra gente creo que lo podemos robar y en La Plata lo perdimos nosotros.